Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 39 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te aparte. Y aparte de todo, hoy son las elecciones aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues la gente está muy... no sé si la palabra es entusiasmada o estresada, ¿no? Por lo que se viene. Esperemos, la verdad, como les dije el día de ayer, que el que vaya a ganar, pues sea para beneficio de todos y de todas, ¿no? Esperemos, hay que orar para que así sea, para que no haya más división, más odio, más... ya saben, ¿no? A qué me refiero. Pero bueno, vamos a irnos a la temperatura, que es algo pues bonito en este momento, porque durante el día tendremos un cielo soleado y despejado. Ahorita en estos momentos tenemos también cielo soleado y despejado con temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 72, mínimas de 47, también con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 73, con mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. El día viernes tendremos temperaturas máximas de 78, pero... las mínimas van a caer a 36. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el siguiente día pues se viene un poco de lluvia. Inclusive puede haber aguanieve en algunas partes. El día sábado no se vayan a confiar. Si se van de vacaciones o van a salir el día viernes y dicen, está muy agradable el clima, recuerden que al siguiente día descienden las temperaturas, o sea que de un día para otro van a tener que traer chamarra, ¿no? De andar un poco veraniegos, al siguiente día van a estar como tipo invierno, ¿no? Y me adelanto un poquito al día domingo. El día domingo también se esperan temperaturas pues bajas, máximas de 39, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y nieve. Y es muy probable que el sábado también vaya a caer un poco de nieve, porque ayer nos había dicho. Y al siguiente día, o sea, iniciando la semana, también se espera que vaya a estar nevando. Así que ya saben, hay que prepararse. Ahora sí, saquen sus abrigos porque se vienen varios días con agua, nieve y nevadas, ¿ok? Y aprovechar este clima que nos queda de aquí al día viernes, para ser exactos. Con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

acabar con las traiciones, debes decir adiós primero como yo. Ya no siento más amor, se acabó y vi. Es mejor la verdad, yo no sé mentir. Es verdad que te amé, es muy cierto que amé, pero ahora ya ves, ahora ya ves, ya no. Por algún tiempo sufrí, volverás a ver la luz, pero nunca le quieras, nunca le niegues, nunca le engañes, nunca le dañes tu amor, para que nunca te abandonen, debes tener amor sincero, para decir adiós primero como yo, como yo. Como yo, como yo, como yo, como yo. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como la sin tu amor, yo me Buscarte y de encontrarte.

Aries, debería dejar atrás todo aquello que es viejo y le hace daño recordar. Ilumine su interior enfocando su mente en cosas positivas y pronto verá que todo mejorará. En el amor, intenta experimentar nuevos caminos con su pareja, corte la rutina compartiendo alguna actividad hogareña que nunca hayan hecho. En la riqueza es un momento óptimo para realizar negocios y recoger excelentes beneficios económicos. Intente enfocar todas sus energías y pronto verá las ganancias. En el bienestar, si hace días que se siente inflamado, trate de disminuir el uso de la sal y así evitará la retención de líquidos. Evite ingerir comidas de restaurantes. Para el signo de Tauro, debería comenzar a quererse más en la vida. Durante este día tendrá que empezar a amarse a usted mismo sin esperar nada a cambio de los demás. En el amor, entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar la relación de pareja que tiene. En la riqueza, si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piense antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión. En el bienestar, procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza. Para el signo de Géminis, será un periodo donde se revelarán situaciones intrigantes dentro del entorno familiar. Relájese, ya que pronto saldrán a la luz las respuestas. En el amor, las buenas energías astrales repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta de maravilla. Demuestre sin medir los sentimientos. En la riqueza, aproveche para tomar las oportunidades económicas que se le presentarán y exponga sus propias ideas. En el bienestar, sería bueno que deje de ser tan convencional en la vida y busque la forma para divertirse. Encuentre esa actividad que le renueve el alma. Para el signo de Cáncer, no es un buen momento para renunciar a sus propósitos, así logrará el éxito rotundo. Llegó el día en que se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante. En el amor, intente hacer mejor las cosas con su alma gemela, ya que podría sufrir por amor. Debería regalarle un obsequio especial o cocinarle una cena a su pareja. En la riqueza, en este día deberá planificar para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron por falta de tiempo la semana pasada. En el bienestar, procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Anótese en algún plan nutricional por la internet. Para el signo de Leo, no pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar el rumbo de su vida cotidiana. En el amor, deje de tomarse al amor como un juego. Intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo a la relación amorosa y cumpla con lo que promete. En la riqueza, si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga el día de hoy. En el bienestar, permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Busca algún pasatiempo. En el amor, intenta armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, llame a su hermano y procure limar las viejas asperezas. En la riqueza, entienda que buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrá ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico. En el bienestar, si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor, medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan. Para el signo de Libra, procure manejar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad en la vida. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, no actúe a espaldas de su pareja. Si hay algo que le molesta, convérselo con él o con ella, y de esta forma lo único que logrará será ganarse su desconfianza. En la riqueza, destine este día para organizar todas las ideas que tiene en mente de los futuros proyectos. Invierta toda su energía, ya que le irá genial. En el bienestar, en caso de sentirse decaído, acuda ya mismo a sus amigos y pídales un consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Ellos lo ayudarán en todo. Para el signo de Escorpión, jamás debe dar un sí apresurado. Durante este día se le presentarán decisiones que no podrá tomar en un solo día y tendrá que ser cuidadoso. En el amor, es un buen momento para acercarse y mejorar la relación con los hermanos y parientes. Propóngase llamarlos para saber cómo están. En la riqueza, en pocos días se concretará ese emprendimiento que tanto deseaba para su vida. Relájese, ya que lo apoyará una persona de suma confianza y experiencia. En el bienestar, aunque no quiera, se sentirá mucho mejor si pone un poco de orden y de limpieza en su hogar. Organice esa habitación que tiene desacomodada. Para el signo de Sagitario, no desaproveche esta nueva etapa que le brinda la vida para reafirmar su seguridad y el temperamento que lo caracteriza. Ponga todo de usted en el amor, arregle su vida afectiva soltando los miedos y recuerdos negativos del pasado. El día será ideal para disfrutar del amor junto a su pareja. En la riqueza, si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros, haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio. En el bienestar, prepárese, ya que aparecerán síntomas de nostalgia respecto a recuerdos del pasado que siempre lo atormentaron. No se deje caer emocionalmente. Para el signo de Capricornio, relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Es el tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar. En la riqueza, enfrente con cautela aquellos asuntos burocráticos, ya que podrían amargarle el día. Si lo amerita, tómese el tiempo que sea necesario para ejecutarlos. En el bienestar, aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer. Para el signo de Acuario, de una vez por todas, anímese y aprenda a disfrutar de la vida. Trate de no olvidarse de sus propios deseos y deje de postergar más tiempo para cumplirlos. En el amor, si surgió algún inconveniente con su pareja, intente discutir sobre el tema y así podrán aclarar ese asunto. En la riqueza, intente ser más organizado en su economía, procure encarpetar los papeles y buscar la forma para resolver los asuntos financieros pendientes. En el bienestar, trate de bajar la exigencia consigo mismo y la ansiedad, ya que solo conseguirá deteriorar su cuerpo y su mente. Busque algún curso en línea para distenderse. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si no obtuvo los resultados esperados en ese proyecto, será el momento de poner en acción las diferentes alternativas para lograr dicho propósito. En el amor, desahóguese con su pareja y coméntele qué le está pasando hace tiempo sentimentalmente. Deben entender que ambos se necesitan en la vida. En la riqueza, es un día productivo para realizar cambios en la forma que utiliza en su trabajo. Intente cumplir con las obligaciones sin que su jefe le llame la atención. En el bienestar, si se siente superado por la rutina, tómese un tiempo libre para el ocio, busque alguna película o libro de su agrado y disfrute de ese momento.

sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta. Desde la isla del encanto, Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ahorita en estos momentos te tengo información fuera de lo común. Hoy en día, pues ya sabemos que este día es el día de las elecciones. Hoy se va a decidir, o probablemente mañana, quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, según el tarot, pues informan de quién será el próximo presidente de Estados Unidos según el tarot. Uno de los acontecimientos que siempre están en los ojos del mundo son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y bueno, hay una experta de nombre Agatha, que tiró sus cartas del tarot para revelar quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues del Partido Demócrata está John Biden, que fue nacido en Pensilvania el 20 de noviembre de 1942, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, durante los periodos del 2008 al 2012 y 2012 al 2016. Por el Partido Republicano, pues las cosas son más claras, ya que el aspirante a ser el presidente número 46 de Estados Unidos es el mismísimo mandatario en curso, Donald Trump, que fue nacido en Nueva York el 14 de junio de 1946. Y bueno, ¿qué es lo que dice el tarot sobre Donald Trump. Comencemos con Donald Trump, que es nacido bajo el signo de Géminis. Y bueno, lo que analizaron o lo que dice el tarot sobre el mandatario en curso. Sus cartas del presente muestran fuerza invertida y la luna invertida. Eso es lo que salió en las cartas. Y de acuerdo con las cartas del tarot, la fuerza y la luna, el presidente en curso viene atravesando un periodo de desgaste de fuerzas y descrédito en todos los ámbitos de su vida. Sus decisiones son malas y traen ruina. Deberá estar preparado para enfrentar lo peor y analizar con ecuanimidad las pocas posibilidades de éxito que se le pueden llegar a presentar, según lo que pues dice aquí el tarot, según las cartas que tiró pues Agatha, ¿no? Su carta para el futuro, le sale el carro invertido, y esta carta del carro indica el gran desorden en la conducción. Peligro real de perder la vida, muchos enemigos en el propio entorno, desorden o desconfianza en quienes lo rodean. Y bueno, eso es lo que dicen. Ahora, ¿qué dice de Biden? ¿Qué dice el tarot sobre Joe Biden? Bueno, pues a través también del presente y el futuro de Joe Biden, nacido bajo el signo de Escorpio, sus cartas del presente le salen templanza y justicia invertida. La templanza y la justicia indican que son momentos de gran equilibrio, aunque las cosas no están saliendo o sucediendo como se habían suscitado con anterioridad. Es un periodo en el que la calma puede dar frutos en un futuro a corto plazo, siempre que no haya un desgaste excesivo en imponer ideas irrealizables. Quizás sea tiempo de hablar menos y comunicar mejor lo que se quiere decir, aceptando críticas o corrigiendo rumbos. Su carta para el futuro le sale Emperador Invertido. La carta del Emperador Invertido puede interpretarse como la posibilidad de caer en la trampa de que nada será suficiente para lograr los objetivos delineados. Entonces, ¿quién ganará las próximas elecciones en Estados Unidos? Pues las cartas del tarot sugieren que el próximo presidente de los Estados Unidos en este 2021 será, ¿quién creen? Por lo que les acabo de informar que pues hizo esta persona acerca de las cartas del tarot, pues ella dice que será Joe Biden. Las cartas astrológicas de ambos contendientes significan que estamos en una pelea reñida, que no será más fácil debido a la aparición de la pandemia del coronavirus, y Joe Biden asegurará la victoria, sin embargo, a su vez heredará la responsabilidad de lidiar con una de las peores crisis de la historia. Y también pues el universo dice que será diferente a partir del próximo año, 2021, con la era de Acuario en su comienzo. El tránsito de Saturno en Acuario hará que se produzcan grandes cambios mundiales. Quizá grandes naciones poderosas caigan en depresión y otras naciones hasta ahora en dificultades pueden mejorar su economía. Y bueno, pues ahí está esa información. Veremos, ojalá que acierte. Y bueno, pues que gane el que tiene que ganar, ¿verdad? Y bueno, en otra información, también fuera de lo común, se trata de, ya que estamos en lo esotérico, les voy a hablar un poquito de la Nostradamus búlgara, de nombre Baba Vanga. No sé si ustedes ya habían escuchado de ella, si habéis escuchado hablar de Baba Vanga. Baba Vanga es una famosa vidente que es invidente. Ella murió en 1966 y es conocida mundialmente por la exactitud de sus predicciones. Ella había predicho el ataque del 11 de septiembre, el ascenso de Daesh, del ISIS o el ISIS, y también del tsunami del 2004. Y bueno, ¿quién es Baba Vanga o quién fue? Baba Vanga nació en 1931, perdió la vista cuando tenía 12 años, cuando una tormenta de arena le quemó los ojos. Fue en ese preciso momento que su don se manifestó. en 1941 tuvo su primer visión cuando las tropas nazis hicieron aparición. Un misterioso caballero brillante le reveló el nombre de las personas que morirían y sobrevivirían a un ataque de su localidad. Rápidamente su reputación la precede, tanto que altos líderes llegaban a consultarla, tal es el caso de Leonid Brezhnev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando Baba Vanga habla de su don, ella asegura que esas informaciones le son comunicadas por los muertos. Ella muere en el año 1996. Ahorita les dije otra fecha, ¿verdad? Ah, no. No, sí, les dije la misma. Aquí nos dice 1996 y acá nos dice 1966. Entonces, pues sí, está equivocado. Yo creo que es de 1996. Bueno, pero algunas de sus predicciones, ¿no? Se rumora que las predicciones de Baba Vanga han sido verídicas al 85%. Algunas de las predicciones más conocidas fue el 11 de septiembre, que Baba Vanga predijo en 1969 que los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2002. Al respecto, ella dijo que dos hermanos americanos atacados por un pájaro de acero harán brotar sangre. Fue como lo describió, ¿no? Dos hermanos americanos atacados por un pájaro de acero harán brotar sangre. Acerca del tsunami del 2004, la vidente había predicho que una inmensa ola golpearía en la costa y que las ciudades y habitantes desaparecerían bajo el agua. Un tsunami arrasa efectivamente en Indonesia en el 2004. La elección de Barack Obama. Baba Vanga anunció que el presidente número 44 de Estados Unidos sería afroamericano y Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano en el 2008. Y las predicciones futuras, las predicciones de Baba Vanga sobre el futuro dejan a cualquiera sorprendidos. Recordemos que ya también había predicho una guerra nuclear entre el 2010 y el 2016, pero no pasó nada, afortunadamente, gracias a Dios. Y pues también habló de un califa en Roma. Baba Vanga había anunciado que en la primavera árabe, en el 2010, sucedería una confrontación en Siria. Baba Vanga predijo que al final de ese conflicto nacería en Roma un califa en el año 2043. El presidente número 45 de los Estados Unidos dejará el país en las ruinas, fue lo que dijo. Baba Vanga predijo que el presidente número 45 de los Estados Unidos, que no es otro que Donald Trump, deberá hacer frente a una crisis de envergadura que dejará al país en ruinas. Según Vanga, después de Trump, Estados Unidos no tendrá un presidente en la Casa Blanca, ya que este país entrará en una crisis durante el periodo de transición del cambio de presidencia, la cual terminará en una guerra civil. Hambruna mundial también habló. Baba Vanga predijo que hambruna mundial en el año 2371, lo que pues deja un poco de tiempo para poder cambiar la situación. Y bueno, ella es la Nostradamus búlgara, que ya les dije su nombre varias veces, Baba Vanga. Vanga con B-V y Baba con B, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar esta información fuera de lo común. Y ahora nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Cómo?

9 de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre algunos batidos con jengibre que te van a ayudar a aplanar tu abdomen. Para la persona que me lo pidió, aquí está. Y sí, a veces cuesta trabajo bajar un poquito la panza, ¿no? A veces uno baja de peso de todo el cuerpo y la pancita como que se niega. Cuando se niega a bajar la pancita, hay que analizar muy bien, hay que escribir qué es lo que estamos consumiendo, porque probablemente sea un alimento que lo tienes tal vez casi a diario en tu cocina y que pues te está causando esa inflamación. No es que tal vez sea grasa, simplemente es que te está causando una inflamación y pues se ve reflejada ahí en el vientre. Puede ser el maíz, puede ser el arroz, puede ser el trigo, puede ser algún tipo de grano que consumes, inclusive algún vegetal. ¿Ok? Entonces hay que checar muy bien eso. Pero bueno, los batidos con jengibre. Para tú que me pediste el jengibre, que porque lo utilizas y te gusta y que la verdad es muy bueno, inclusive ahorita para prevenir gripes, pues es muy bueno en tés o en el juguito verde. También lo utilizan para cocinar, para hacer algunos guisos, ponen un poquito de jengibre para hacer pan, ¿verdad? Pan dulce también. Y pan también salado. Pero bueno, ya me estoy yendo por la tangente. Como que traigo antojo de hacer un pastelito sin azúcar, endulzado con stevia y algunos arándanos. Algo así se me antoja hacer el día de hoy. Voy a ver qué pasa. En algún momento les voy a subir algunas de mis recetas, que la verdad pues he estado modificando mucho mi alimentación. Entonces he hecho recetas que jamás había hecho. Experimentos también he hecho y me han gustado. Hay unas que de plano pues no, todavía no le no le encuentro muy bien el gusto, ¿no? Pero para los que sí me han gustado mucho y que les han gustado aquí en la casa, pues se los voy a compartir, ¿no? Para que ustedes lo puedan preparar y coman saludablemente y pues ya me dicen, ah, sí me gustó, o tal vez, ah, pues estuvo 2-3, ¿no? Pero bueno, los batidos con jengibre que te van a ayudar a aplanar el abdomen mientras tú estás durmiendo son los siguientes, ¿ok? Uno es con pepino, perejil, limón y jengibre. Antes de comenzar con esta receta te voy a decir que el jengibre es una especie muy utilizada en la cocina, no solamente para dar sabor, sino también te ayuda a mejorar la digestión y la salud gastrointestinal. Además, algunos expertos en nutrición informan que puede ayudar en los procesos de pérdida de peso, por lo que se recomienda agregarlo a tus dietas, ¿no? Y una de las mejores formas de hacerlo es integrándolo a los batidos, a los licuados, a los jugos, ya que de esta forma la planta mantiene todas sus propiedades y es muy fácil de digerirlo, ¿ok? Ay, disculpen ahí el ruido. Entonces, si tú tienes un vientre un poco infladito y lo quieres pues desinflamar, pues el jengibre es un excelente antiinflamatorio, ¿no? Entonces te va a ayudar a tener un vientre plano y te va a ayudar a deshacerte de algunas libritas de más. También te ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, te ayuda a aliviar dolores musculares, te ayuda a reducir el azúcar y el colesterol en la sangre. Y para poder disfrutar de esos beneficios mientras tú duermes, aquí te va la primera receta, que es pepino, perejil, limón y jengibre. Pepino, perejil, limón y jengibre. A ver, como un rap, ¿no? Pepino, perejil, limón y jengibre. Ok, vas a colocar esos ingredientes en la licuadora y vas a utilizar medio pepino, un puñado de perejil fresco y picado, media cucharadita de jengibre rallado y una taza de agua. Vas a mezclar todos estos ingredientes y lo vas a tomar después de que hayas cenado. Cuando tuviste el último alimento, después de la cena, te tomas este vasito o al menos una hora antes de dormir. No te lo vayas a tomar y te vas a dormir. Entonces, ¿por qué no vas a poder dormir? Tiene que ser una hora antes o más, ¿no? Antes de irte a dormir. ¿Por qué te va a ayudar a bajar de peso? porque gracias al pepino y al perejil vas a poder sentirte satisfecha más rápido, o sea que no te va a estar dando hambre de ahora voy con el postrecito, la galletita, el chocolatito, ¿no? Y su fibra te va a ayudar a que elimines los residuos de la comida del día durante la noche. El siguiente jugo o batido es el plátano, jengibre y leche vegetal. Plátano, jengibre y leche vegetal. O sea que puede ser leche de coco, leche de almendra, leche de soya, pero pues no les recomiendo la leche de soya, ¿ok? Yo era amante de la leche de soya hasta que descubrí pues que es muy mala para la salud, porque aquí todo lo que venden pues está genéticamente modificado, ¿no? Así que si encuentran una leche que realmente no sea modificada y que sea totalmente saludable como la de Asia, entonces sí, ¿no? Pero si no, pues mejor evita, ¿no? Y toma leche de coco o leche de almendra. Pero bueno, para las personas que tienen problemas de gastritis, acidez estomacal o reflujo, el batido de plátano, jengibre y leche vegetal pues te va a ayudar. Y en cambio el anterior puede ser un poquito agresivo. Si tú sufres de acidez estomacal, gastritis o reflujo, pues mejor te recomiendo este jugo y no el de perejil, limón y jengibre y pepino, ¿ok? Porque te puede causar un poquito de ardor si ya tienes problemas de gastritis. Entonces esta opción es mucho más suave con el estómago. Es ideal para tomarlo de día o de noche. Y solamente necesitas una taza con leche de soya, de almendras o de coco. Y sin saborizante ni azúcar añadida. O sea que compras la leche de coco sin azúcar o de almendras sin azúcar, ¿ok? Vas a agregar un plátano. El plátano tiene mucha fructosa. Es una de las frutas que tiene más fructosa. O sea, que es la más dulce, ¿no? Entonces no vas a necesitar azúcar. Así que tranquilo, tranquila. Vas a agregar 2 cucharadas de jengibre rallado. Aquí son 2 cucharadas. Además, gracias pues a las vitaminas del plátano y del potasio, este licuado te va a beneficiar también a los músculos, evitando dolor y calambres. Así que si tú haces ejercicio o simplemente te dan calambres, pues es ideal para ti. Y otro más que te voy a dar, y que yo creo que ya lo has visto mucho en las redes sociales, es el jugo que tiene, o el smoothie que tiene piña, jengibre, manzana, apio, pepino y limón. Piña, jengibre, manzana, apio, pepino y limón. Los jugos verdes se han vuelto muy populares en los últimos meses. Y pues a pesar de que se recomienda que los tomes en ayunas, también podrías usarlo como el último alimento para conseguir que tu cuerpo tenga un proceso desintoxicante mientras tú descansas. Y en este caso pues se recomienda usar 2 rebanadas de piña, 1 rodaja de jengibre, 1/2 manzana, 2 varas de apio, 1/4 de pepino y el jugo de 1 limón. Son 6 ingredientes, ¿no? Puedes prepararlo con agua natural o con agua de coco. Lo licuas todo y a tomárselo. Si realmente ustedes, alguno de ustedes está buscando bajar de peso, porque tal vez tienen algún evento próximo, porque simplemente quieren bajar de peso, yo les recomiendo que sí, desayunen bien, coman bien y en la cena se tomen un juguito. Un juguito natural hecho por ustedes, con el extractor o con la licuadora. Y van a ver que van a bajar de peso, pero súper rápido. Ahora que si no quieren bajar de peso, pues también se recomiendan los jugos verdes naturales, pasados por el extractor. O sea, que te tomes 2 juguitos al día sin, pues, más bien con alimento, ¿no? No es una manera de reemplazar la comida. Tienes que tomarte el jugo y comer. Eso te va a equilibrar también tu cuerpo. Es muy curioso por cómo funciona el metabolismo, ¿no? Porque a veces cuando bajamos de peso ya no queremos seguir bajando de peso. ¿Quién iba a decir, no? Que también nos preocuparíamos por eso. Jamás me había preocupado yo por bajar de peso. Al contrario, estaba feliz siempre. Pero ya llega un momento en que dices, ya está aquí, ya no quiero bajar más de peso, quiero mantenerme aquí o aumentar un poquito, ¿no? Entonces ya uno empieza a, con la ignorancia, ¿no? A decir, no, pues ya no voy a tomar estos vegetales o estos jugos. Y es al revés, ¿no? cuando tu cuerpo está en equilibrio, cuando tu metabolismo está en equilibrio, pues aumenta el peso que tiene que aumentar. O sea, que la gente que tiene, ¿cómo se le llama? Lo contrario a sobrepeso. Bueno, cuando te falta peso. Se me fue la palabra, qué horror. Pero bueno, cuando estás abajo de tu peso normal, ahí también se recomienda que tomes los jugos verdes pasados por el extractor, y eso te va a ayudar a que tu cuerpo pues se mantenga en equilibrio y te empiece a reservar los nutrientes, o todo lo que tú comas, a obtener los nutrientes para que te mantengas en tu peso normal. O sea, que aumentas de peso, no es de que te vayas a poner con peso de más, ¿no? O extra, no, te va a mantener en tu peso normal. Para eso son los jugos verdes, para regularizar tu peso también, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Si ustedes, era un buen punto, ¿verdad? Esto no lo había comentado, pero si ustedes también les falta peso y dicen, no, yo ya no quiero bajar más, por eso evito los jugos, no, háganlo sin cuidado. No van a bajar más de peso, al contrario, equilibrando su metabolismo, pues van a hacer que pues también suban de peso, ¿no? Lo que su cuerpo necesita subir, no lo que ustedes vayan a pensar que tienen que subir, ¿no? Igual, si necesitas bajar, pues también tu cuerpo, si está en armonía, si tu metabolismo está nivelado, entonces también, o sea, si necesitas bajar, vas a bajar. Si necesitas subir, vas a subir, ¿no? Pero para eso hay que alimentarse bien también. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y pues cada día se aprende algo nuevo. Tal vez mañana les traiga otros batidos con este ingrediente principal, que es el jengibre. Porque sí me quedaron pendientes dos. ¿Cuánto les di? Les di tres, ¿verdad? Sí, me quedaron pendientes entonces dos. Es que no iba en orden yo. Bueno, pues con esto me voy a ir a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya volvemos. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies